Bueno, sin duda que agradecer primero a los artífices de que hoy pueda estar arriba un auto, que son Esteban Trota, la familia de Subí el Esteban, volumen. mi viejo, patrocinantes amigos, el caso de Bautec, Tambo Insumo, Río Uruguay Seguros. Bueno, son muchos, la gente de Urbano, Secadoras Mega, Aeropampa, Midway, Toyota Repuesto, Ferrario, Rodolfo Cristales, Un el amigo. amigo. Sí, señor. Montanari, CMP, a toda la gente. Y con todo eso no podés subir al TC. No, No, todavía te falta. me falta. Ah, la pucha. ¿Y con eso, con cuánto Frigorífico. estaríamos ahí? Mucho. Mucho, bueno, frigorífico, A ¿cuánto? Frigorífico Cerdos, a Automotores Jorge, se van sumando ¿Qué te dan 20 algunos. lucas por carrera cada uno? ¿Y por Ojalá. qué? Ojalá cada uno. ¿Y por qué metiste tanto? Digo, bueno, este está salvado. No, no, de a poco se va reuniendo, pero bueno, ya van 10 carreras y sigue costando, pero bueno, lo importante es que el grupo que tenemos está muy compenetrado en el presente del auto, nos siguen, van a las carreras, siguen el día a día, mensajes, apoyan todo el tiempo. En la Copa Bora, ¿qué seguís haciendo? No, muy poco, pruebo algunos autos, le doy una mano a mi viejo cuando puedo, cuando hay que hacer alguna prueba de piloto, venimos hasta La Plata, cuando hay mucha gente. Estamos invitados a Screver y yo a dar unas vueltitas. Vayan con mi viejo, yo con Germán no me subo ni loco. Ah, bueno, Lo mira qué vi, amigo. Y lo ahora te vi. devolvió toda la que te mandaste Lo vi una sola vez correr en karting en Balcarce Sí, y bueno. todo. Te devolvió todos los Hizo dardos que le mandaste. un desastre cuando lo vi. Capaz que mejoró del Y si no, 2011 hasta ahora. te Sí, digo que mejoré. mejoró, mejoró, Ah, bueno, mejoró. está No, bien, 2011 hace mucho, hace mucho. Estaba verde ahí, Germancito. Tommy, gracias por venir y felicitaciones también por la carrera de fin de semana y que sigan los éxitos. también agradecerle a Germán que me hace la prensa. Igual ahora me subo con Tito. A todos los que apoyan y aportan su granito. Gracias. Le ponemos punto final al día de hoy. Nuestro reencuentro va a ser mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo pole position por MG50 Radio Belgrano con todo el automovilismo. Quédese en nuestra sintonía porque ya llega tiempo nacional con el señor Giovannini, Johnny y el Jorge Macri. Chau, hasta mañana. Gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fixby Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano, AM650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano, AM650, marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso la cumbre hacia el sol, conquistando los querer argentinos. Thank you. tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Comenzamos este programa de día martes, 19 horas, 2 minutos en todo el territorio del país, y en la ciudad de Buenos Aires 16 grados 5 décimas de temperatura. Estamos acá con el amigo Daniel Espínola, que hace operación técnica y puesta en el aire de este programa. Los saludamos, y los muchachos de Pole Position, que hoy tuvieron un invitado de lujo, que nos dejan toda la audiencia, como siempre. Bien, Germán, bien por el invitado hoy. Crack. Urreta Vizcaya, el vasco. Urreta Vizcaya, hijo. El vasquito sería, claro. ¿Cómo anda, Giovannini? Bien. Si se puede decir bien, bien. Bueno. Por lo menos se puede decir bien, se puede decir lo que usted quiera. Ah, sí, no, pero de salud bien, por el momento, de salud bien. Ahora el resto quiere que le cuente. Vamos a... tenemos, no sé, alguna... No, vamos a empezar nosotros, porque hay un solo mensaje pendiente que lo pasamos después cuando pasemos el resto del día de hoy, para no... Muy bien. No interrumpir. Nosotros vamos a saludar en el día de hoy. Cumplen años Consiglia Fusco, Eduardo Manfredi, Abel Roldán y Juan Héctor Ruiz. Para todos ellos, muy feliz cumpleaños. Muy bien, los saludamos desde acá y que pasen un lindo día. ¿Quiere que comencemos con quién cumple años o quién estaría cumpliendo años si estuviera con nosotros? Sí, señor. Bueno, primero recordamos a un sargento mayor llamado Roque Alvarado, que fue un militar y un político jujeño, gobernador y capitán general de su provincia, y en 1834 fue nombrado delegado por el gobernador José María Facio. Nació un día como hoy, en 1793. También lo hizo Amancio Alcorta, que nació en 1805, Amancio Jacinto del Corazón de Jesús Alcorta se llamaba, y nació en Santiago del Estero. Fue un político, un músico y un compositor argentino a quien recordamos. Los hinchas de Huracán lo tienen muy presente, porque su cancha está en esa avenida de Parque de los Patricios. Le puedo recordar, hoy cumple 70 años Moria Casán, si la quiere saludar. Salúdela, José Luis Clerc, también es el cumpleaños en el día de hoy. Pero yo quiero recordar especialmente, porque se cumple un aniversario, 19 años del fallecimiento de Remo Andrea Domenico Recaño, que nació en Strevi en 15 de marzo de 1922 y moría un día como hoy en 1997. Todos lo recordamos fundamentalmente cantando en la orquesta de Osvaldo Pugliese, y lo conocíamos como Alberto Morán. Aunque vos pretendas que me aparte de tu senda, aunque me dejes solo, yo siempre te de amar. Aunque por mi celo vivas lleno de desvelo, pensando que otro amante de mí te alejará. Igual te adoro, te lloro y te imploro con loco afán. Y en la tristeza horrible de mi desolación, los duendes de mi mal me van mordiendo el corazón. Aunque tu inconstancia me acorrala en mí, se clava como un puñal. Y en las negras horas de mi insomnio, mis pobres ojos no puedo cerrar. De los espejos turbios de mi melancolía, todos nuestros amores surgen de aquellos días. rotando por el cuarto tu figura y luego riendo te detienes junto a mí para besarme con tu boca mentirosa, tu boca misteriosa, tu labio de carmín, hasta que me sorprende al fin la madrugada, loco de cansancio y sin dormir. Por el cuarto tu figura y luego riendo te detienes junto a mí para besarme con tu boca mentirosa, tu boca misteriosa, tu labio de carmín, hasta que me sorprende al fin la madrugada, loco de cansancio y sin dormir. Desvelo, tango de Eduardo Bonesi y Enrique Cadícamo. Seguimos en Tiempo Nacional hasta las 21. Puedes llamarnos al 4535-5999, 4535-5999. Si puede comunicar con nosotros, nosotros lo pasamos al aire, sabe que no tiene censura y pasamos todos los mensajes. Muy bien. ¿Qué me cuenta de la represión de hoy? Y no me gusta, a mí la represión no me gusta, de ningún tipo, pero... Hubo represión. Hubo represión. Alguna gente parece que... ¿Sabría o no sabría Casteles que lo iban a reprimir? No sé si sabría, pero llevar la gente al matadero a mí no me gusta. Y más gente mayor. Y más gente mayor. Lo único que yo puedo decir es que cuando la gente pide trabajo, no fue a pedir planes. Yo veo que hay gente que va, pide planes, pide subsidios, y no los reprimen. Y supuestamente parecía que esta gente pedía trabajo y decían que pedían que no hubiera aumento en las tarifas. Indudablemente, cuando la gente pide trabajo, no tiene por qué ser reprimida. Porque es responsabilidad de los gobiernos generar trabajo, generar empleo y generar posibilidades para que la gente pueda comer y vivir con dignidad. Lamentablemente no se han acostumbrado a un asistencialismo en el cual pasamos a depender como esclavos de quien nos da de comer o de quien nos da la posibilidad de llegar a tener el mendrugo como alimentación y no tener posibilidad de ser libres consumiendo, comprando lo que nos hemos ganado con el sudor de nuestra frente, como dice la Biblia. De esta manera, creo que vamos por muy mal camino. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, decía la Biblia. Y a los argentinos cada día los están dejando más y más sin trabajo. Cuidado, señores, esto, ustedes pueden reprimir una vez, pueden reprimir dos, pueden reprimir tres, cuatro y cinco, pero va a llegar un momento que el pueblo va a reaccionar y no le arriendo ganancias a todos estos políticos baratos que han llevado a la Argentina a la desesperación. Es una advertencia de lo que podría llegar a pasarles. Esto lo dijo el general Perón en el año 73, cuando volvió de España, cuando volvía a unir a los argentinos. Y hubo algunos interesados en que esa unión no se reflejara. Se alzaron en armas, combatieron la democracia y hoy son los democráticos. Estuvieron en el gobierno, a Perón le pedían la patria socialista, pero esa patria socialista que ellos aspiraban para nuestro pueblo cuando fueron gobierno, al pueblo lo llevaron a la pobreza y a ellos, y ellos se hicieron multimillonarios. Por eso yo a veces me pregunto, ¿no? Qué ironía del destino. ¿Cuántos chicos jóvenes fueron llevados equivocadamente a la violencia en aquellos años? Y me atrevo a decir que muchas veces entregados por sus propios jefes cuando ya se avecinaba el proceso militar. No me voy a olvidar nunca que Viejo Bueno fue el paso previo al 24 de marzo de 1976. Viejo Bueno fue entregada la militancia armada montonera, donde hubo muchísimas bajas de ambos lados, pero mucho más de montoneros. Eso origina la presión del ejército para sacar al jefe de la Policía Federal y nombrar a Albano Arguindegui, ministro de Interior, posteriormente del proceso militar con Videla a la cabeza. Amigo íntimo de Martínez Dios, con quienes iban a cazar elefantes al África, a Sudáfrica. Los argentinos tienen que recordar todos estos hechos porque hacen a lo que pasó, a lo que realmente sucedió en esta Argentina. Y este aquí que ya manejando, días antes habían volteado también a Faustario, comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina, que era el que se oponía al golpe militar de los tres comandantes. Y una vez que asumió el otro comandante, Lamidoso, allí ya se pusieron de acuerdo. Y en marzo, 24 de marzo, vino el golpe del proceso de reorganización, como lo llamaron. Y después lo demás ya sabemos qué pasó. Pero el ministro de Economía, amigo de Arguindegui, fue el que endeudó a la Argentina a través de ese proceso, y es el que ató a la Argentina con esa deuda apócrifa, una deuda ilegítima, denunciada por candidatos a presidente y luego presidentes, pero que nada hicieron para que esto se investigara, y sometida por esta deuda nos llevó a la situación actual que hoy vive la Argentina. Yo quiero contarles que nosotros creemos, después del proceso militar, que culmina con la guerra de Malvinas, hay una salida democrática, una salida apurada de los militares del poder. Quizás desordenada, quizás entraron en pánico, no sé, o quizás le dieron la orden, ya cumplieron para los que habían sido designados. Una terrible represión y una fatal entrega de nuestra economía. Esto que ocurrió, indudablemente, cuando volvió la democracia, si fuera una democracia, porque lo que se había derrocado era un gobierno democrático elegido por el pueblo, con la excusa de que Argentina estaba en la quiebra, debíamos 5.780 millones de dólares, teníamos todos los servicios pagos al día, había plena ocupación. Y Argentina estaba en la quiebra, decían. ¿Y por qué decían esto? Porque una vez más Argentina había encaminado su destino a ser una potencia. Potencia hackeada por los que se habían alzado en armas, disfrazados en algún momento de peronistas, para reclutar en las unidades básicas a jóvenes para hacerlo activar en la violencia, y hasta querer enfrentarlo a Perón con esos jóvenes. Perón los echa, y ellos siguen y continúan con su accionar bélico, lo que daba la posibilidad a los militares de presionar al gobierno y buscar la represión, ya que era muy común los ataques a los cuarteles, los ataques a los uniformados, y todo esto fue generando un malestar que termina con el derrocamiento del gobierno, que, por ejemplo, le había quitado la posibilidad de que manejaran el dinero, como lo manejó López en su momento con la buena voluntad de Echegaray, y quedarse con los impuestos del país, manejarlos a su antojo, a través de ese dinero que deberían depositarlo todos los días con la nacionalización de las bocas de expendio. Pasamos al libertinaje de los, como lo hemos visto, de que pueden evadir 8.000 millones de pesos y utilizarlos como propios. Bueno, todo esto afectaba los intereses de las petroleras, por supuesto, afectaba que Argentina fuera un país que se autodeterminase. Entonces había que derrocar esa democracia y, después de Malvinas, imponer una nueva democracia, pero una democracia amañada, que ya comienza mal desde el momento que quien había sido derrocado sin ningún motivo, la señora de Perón, fuera proscripta y aceptado por los propios peronistas, concurriendo a las elecciones amañadas que le presentaban. Ganó Alfonsín, que durante su campaña había hablado muchísimas veces de la deuda externa y la condenaba como ilegítima y que iba a ser investigada. Llegó y lo primero que hizo es mandar a su ministro de Economía a aceptar la deuda, a renegociarla y a reconocerla como legítima. No obstante, hubo un gran patriota, Alejandro Olmos, que la había denunciado en la justicia. Hubo un veredicto, un fallo del juez Ballesteros, que fue el que la investigó, que decía que la deuda era ilegítima. Y lo demostraba a través de todas las pericias, una gran cantidad de pericias que se habían hecho, y que en algunos casos eran meros asientos contables y que el dinero jamás había entrado a la Argentina. Por supuesto que el fallo, después de largos años, fue entregado al Congreso de la Nación Argentina, que es quien constitucionalmente debe ser el que tiene, el constitucionalmente hablando, la propiedad de tratar la deuda interna y externa. Artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 7. Bueno, allí está durmiendo todavía, a pesar de los años transcurridos, el fallo del doctor Ballestero, del juez Ballestero, que dice que la deuda externa argentina es ilegítima y que sería el Congreso de la Nación quien debería tratar la legitimidad o por lo menos la negociación del pago de esa deuda, que, vuelvo a repetir, la considera ilegítima. Sin embargo, nunca se hizo nada. Bueno, ahora yo le voy a leer algo por qué pasan estas cosas. Porque si nosotros nos quedamos con y no sabemos el por qué y las razones, entonces nunca vamos a saber lo que presumimos conocer. Lo que nosotros conocemos es lo que nos muestran y lo que nos quieren hacer conocer. Pero lo que no conocemos es el porqué de las cosas que suceden, tienen un motivo, y ese motivo es la causa. Y el resto que nosotros conocemos son los efectos. Cuando yo digo que acá la democracia, Perón decía, no me voy a hacer cargo de las palabras en general, sino que son de él y propias, en el Congreso de la Nación, yo solamente las repito, porque me parecen fabulosas en un estado actual de una democracia mentirosa. Perón decía, un pueblo que no es libre jamás podrá elegir libremente a sus gobernantes, cuanto mucho podrá optar por algún candidato que le imponen. Es como el condenado a muerte, le dan a elegir el árbol del cual penderá hasta su muerte. Indudablemente esto es así, y sin ninguna duda lo demuestra lo que les voy a leer. Es un trabajo realizado por un compañero, Cuarrachino, que me lo hizo llegar y que creo que tiene una gran, pero gran porción de conocimiento sobre la temática geopolítica y el por qué estamos como estamos y por cómo nos manejan desde afuera. El 24 de marzo de 1976 dio comienzo en nuestro país el fatídico proceso de la destrucción de la Argentina, que Juan Domingo Perón había erigido como una nación auténticamente justa, libre y soberana. Como muestran la historia y los documentos que han ido apareciendo todos estos años, ese infame proceso pomposa y soberbiamente autodenominado de reorganización nacional fue impulsado por la minúscula oligarquía financiera angloamericana encabezada por la familia Rockefeller. No fue casual que el ministro de Economía fuese el ultraliberal católico abogado José Alfredo Martínez de Hoz, miembro en ese entonces del Consejo Internacional del Sheikh Manhattan Bank. No lo pusieron como ministro por oligarca, que también lo era, sino por ser empleado del banco históricamente propiedad del clan Rockefeller. Aquí yo voy a hacer un punto y le quiero recordar que Rockefeller tuvo varias visitas en la Argentina en ese entonces, que venía a bendecir y a prometer grandes logros para la economía argentina y apoyo permanente al plan económico de José Alfredo Martínez de Hoz, que se jactaba de decir, sin que nadie de las Fuerzas Armadas dijera nada, que ese era el plan económico de las Fuerzas Armadas, mientras tanto destruida la Argentina industrial. Quiero recordarles que las fabricaciones militares se perdieron gracias a estos señores. Comenzó así el retorno de la Argentina anterior al 4 de junio de 1943, como anunció uno de los jerarcas militares del proceso, el íntimo amigo, el general Eduardo Arguindegui, vuelvo a repetir, íntimo amigo del general, del el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. El resultado de ello fue que la economía argentina, a partir del año 1983, volvió a ser vulnerable y a las presiones y condicionamientos que históricamente impuso el imperialismo financiero británico en nuestra patria hasta el advenimiento de Perón. Con la recuperación de la democracia, para no poner en peligro el nuevo estatus neocolonial impuestos, el proceso político argentino se ha visto teñido de discusiones y disputas confrontativas, con enfrentamientos e ideologizados y descalificatorios que han hecho que la comunidad nacional, lejos de unirse, como proponía el general Perón en su retorno, se configure en dos o tres o cuatro bloques irreconciliables con etiquetamientos ideologizantes y confrontativos, sin tomar en cuenta, en lo más mínimo, la estructura de poder político, económico, financiero, neocolonial, que desde el año 1983 maneja el país a su antojo, sin importarle en lo más mínimo quién gobierna, porque controla todo. El Council of the America, Consejo de las Américas, fue el dispositivo económico empresarial que utilizó la familia Rockefeller para controlar y dominar la economía argentina, mientras que el diálogo interamericano fue el dispositivo político utilizado para consolidar y fortalecer el control y dominios económicos. El Consejo de la Argentina de las Américas es un organismo creado en 1965 por David Rockefeller para agrupar a las más importantes empresas norteamericanas, basado en la creencia fundamental que los mercados libres y los emprendimientos privados ofrecen los medios más efectivos para lograr el crecimiento y la prosperidad económicos de la región. Como se puede apreciar, se trata del más puro y rancio dogma liberal hipercapitalista que supone que la libertad de comercio y la iniciativa privada constituyen el mejor medio para hacer desarrollar económica y socialmente a Hispanoamérica. Sobre la base de estas dos premisas dogmáticas, el Consejo de las Américas tiene como objetivo fundamental informar, alentar y promover mercados libres e integrados para beneficio de las compañías que forman parte de nuestra membresía. Cuando digo nuestra membresía, es la membresía, los miembros del diálogo, no, perdón, diálogo interamericano, no, para el Consejo de las Américas, así como de los Estados Unidos y de todos los pueblos de América. En realidad, se pretende el crecimiento económico de nuestros países para sustentar los intereses comerciales del conglomerado empresarial de David Rockefeller y familia. Desde esa época inicial y en una forma paulatina, ha crecido el número de miembros del Consejo. Y hoy en día son más de 200 las compañías de primerísimo nivel que forman parte del nucleamiento y representan a la mayoría de las inversiones privadas estadounidenses en América Latina. Entre ellas tiene la primacía Chevron Corp. Ahora usted entenderá por qué, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ordenó entregar las cláusulas secretas, se burlan, no le entregan y hacen lo que quieren. Eso demuestra que no tenemos un país soberano, ni siquiera democracia, porque cualquier empresa, sea de donde sea, le está faltando el respeto a la justicia argentina y se caga en ella. Ahí vamos a ir entendiendo un montón de cosas, porque da la casualidad que la Chevron Corp, que es una de las empresas más importantes, acá la señalan como la señalan como una de las más, digamos, la primacía, que tiene la primacía de este grupo. El contrato que firma, lo firma con los antibuitres supuestos que teníamos en el gobierno que se fue. Chevron Corp, como empresa corporativa, patrón, y las que más se destacan después de ella están, entre otras, American Express, Archer Daniels Midland, Bank of America, Bank of New Scotia, Barry Gold Corporation, BlackRock accionista de YPF, Bank of the New York, Bunge Limitada, Gargill, Cisco System, Citigroup, Coca-Cola, DirecTV, Elion Management, Enel, dueño de Desur, ExxonMobil Corp, Federal Express, Financial Times, Ford Motor, General Electric, Goldman Sachs, Google, Hewlett Packard Company, IBM, JP Morgan, Johnson & Johnson, Kellogg, bueno, es una gran cantidad de Monsanto, Microsoft, Pepsi Cola, Philip Morris, Plus Petrol, etcétera, etcétera. Pero además de las empresas estadounidenses mencionadas, se han agregado al Consejo como miembros corporativos empresas que no son estadounidenses, sino de distintas nacionalidades, por lo menos en su origen, como ser Banco Santander Español, Banco Bradesco Brasileño, BBVA Español, Banco do Brasil, Cemex Mexicana, Cisnero Group Venezolano, Credit Suisse Suizo, Deutsche Bank, GlaxoSmithKline, inglés, Grupo Televisa, mexicano, Itaú, Unibanco, Holding, brasileño, MBA, Lazard, francés, Odebrecht, brasileña, Petrobras, Grupo Prisa, español, Repsol, Río Tinto, inglesa, Shell, internacional, Telefónica, internacional, USA, etcétera. Usted fíjese que todos, la mayoría de estas empresas tienen sus CEOs. Muchos de esos CEOs son los ministros y secretarios de Estado que tiene este gobierno. Empezando por el ministro de Energía, con su ajuste feroz, que está peleando todavía. Todavía está, sigue debatiéndose y parece que no contesta demasiado las preguntas que le hace. Shell Internacional es el representante de Shell. ¿Usted cree que una persona que está ganando a lo mejor $50,000 por mes puede cambiar su empleo por $120,000, $200,000 que podrían pagarle como ministro? ¿Tan patriota sería este hombre? Yo no lo veo con mucha vocación de servicio, pero podría ser. Bueno, pero también se cuentan empresas argentinas entre los miembros de este selecto organismo, propiedad del magnate David Rockefeller, Aeropuertos Argentina 2000, Banco de la Nación Argentina, Bridas, Corporación, Hermanos Bulgeroni, Celulosa, Arauco y Constitución, IRSA, Inversiones y Representaciones, Sociedad Anónima, Eduardo Seisten, Latin Airlines, Group Panedile Argentina. Bueno, Seisten es también el dueño del Banco Hipotecario Nacional, que ya no es nacional, es el Banco Hipotecario, que se dedica a los shopping, más que a la vivienda, como era antes, para los trabajadores. Se incorporó a la membresía del Consejo la privatizada YPF. Llamativamente fueron las administraciones Nacional y Popular de Néstor y Cristina Kirchner son las que pusieron en manos de la oligarquía estadounidense dos empresas de importancia estratégica para el desarrollo nacional: el Banco Nación Argentina e YPF, que después dijeron que la reprivatizaron, pero parece que había sociedad de los Kirchner con la española Repsol, porque terminó pagándole por una empresa vaciada, como si fuera una empresa rellena de petróleo, y encima de eso todavía no se pagaron los juicios que Repsol tenía, que lo va a tener que pagar Argentina. Por eso yo quiero mostrarles la cómo se entrelazan los intereses y que los gobernantes que surgen están todos bendecidos por esta organización que se reúne una vez al año, y este año pasado se reunieron acá y estuvieron todos, desde el Frente para la Victoria, Frente Renovador, Margarita Stolbizer, estuvieron los del Frente para la Victoria, estuvieron los macristas, estuvieron todos, estuvo Macri, estuvieron todos. Mención especial merece la firma Cleary Gottlieb Stein y Hamilton, estudio jurídico que ha defendido oficialmente a la Argentina en Estados Unidos en todo lo que se refiere al tema de la deuda externa y a las negociaciones financieras encaradas por nuestro país en la bolsa de valores neoyorquina. Usted fíjese que nunca fue tocado este banco, y era el que defendía al Estado Nacional en Estados Unidos. Por eso se entiende de que de 1.500 millones, los bravos, los antibuitres, llevaron la deuda que después termina pagando Argentina, 9.000 millones, cuando bien podían haberlo arreglado en 1.500 millones. Y sobre esos 9.000 millones, ellos reciben sus honorarios. En la segunda quincena del mes de septiembre de cada año, los presidentes de los países hispanoamericanos son agasajados en la sede neoyorquina del Consejo, donde exponen sus consideraciones políticas. Hago un punto, allí rinden examen para ver si tienen posibilidad de candidatearse. donde exponen sus consideraciones políticas y sus proyectos ante los representantes de las empresas que forman parte del organismo, tras lo cual los respectivos presidentes reciben la aprobación y el reconocimiento. ¿Se recuerdan cómo se jactaba la señora Cristina Kirchner de ir a Estados Unidos al CFR? Hasta en la bolsa la llevaron, al cocoliche de Menem también, ¿se acuerdan? Bueno, son todos puestos por estos señores. Usted va y vota, pero vota su... el árbol, elige el árbol que lo va a ahorcar. Acuérdense de lo que dijo Perón, siempre. Aunque sean críticos de la globalización y del ALCA, nuestros representantes políticos son tratados con total cortesía, como auténticos amigos. Aunque este sea uno de los motivos que expliquen por qué tanto en las jornadas latinoamericanas como en las visitas de la sede central nunca se plantean los tres temas que tanto daño han hecho a nuestros países y a nuestros pueblos: la deuda externa, cada día más impagable, la injusta y desigual distribución de la riqueza y la concentración económica mundial cada vez mayor y la primacía que ha adquirido la especulación financiera parasitaria e improductiva frente a la economía real. ¿Qué significan en realidad todos estos datos? Ante todo, que la familia Rockefeller tiene el control, en contados casos, también la propiedad de las empresas mencionadas, con lo cual es dueño real de la misma. En el que se refiere a nuestro país y a los países hermanos hispanoamericanos, gran parte de nuestra economía y de nuestro sistema financiero están en manos de la familia Rockefeller, lo cual incluye a nuestro Banco de la Nación Argentina y a la gran empresa nacional que fue YPF. En definitiva, nuestra querida Argentina, desde 1976 en adelante, y en forma imparable, se ha convertido en la colonia granja de la familia Rockefeller y del imperialismo internacional del dinero, gracias al neoliberalismo y la socialdemocracia progresista, que es la otra, que en el próximo programa lo voy a desarrollar, que es la otra variante que en la cual se van turnando en el poder, porque tanto la socialdemocracia, que es la izquierda progre, entre comillas progre, porque progresan ellos, pero no el pueblo ni la nación, la izquierda progre de un lado y el ultracapitalismo del otro, pero están asociados ambos en la familia Rockefeller, quien es quien maneja los tiempos, cuando le toca a uno gobernar y cuando le toca a otro. Y uno produce las causas, el otro controla los efectos, como fue en el año 76. La guerrilla provoca las causas, los efectos los controla el gobierno militar, derrotando la verdadera y única democracia que existió desde el 73 a la fecha. Y así se fueron turnando. Y utilizan a los políticos venales en ese acompañamiento, porque tanto de un lado y del otro y del otro y del otro se visten con camisetas que ellos no tienen derecho a usar, porque traicionan dos principios elementales, tanto en el radicalismo como en el peronismo, porque el radicalismo lo asociaron a la socialdemocracia en la época de Alfonsín, y al peronismo el señor Menem lo hizo ultraliberal, entregando y destruyendo toda la obra del general Perón, que rescató para que los argentinos tuvieran un país, una nación justa, libre y soberana. Rubén Giovannini en Tiempo Nacional. Estos infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. Sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. Muy bien, continuamos hasta las 20 en Tiempo Nacional. Llámenos 4535-5999. Les repito, 4535-5999. Usted nos deja su mensaje, tiene 40 segundos para hacerlo y nosotros, de la mano de Daniel Espínola, lo pasamos al aire. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Compañero Giovannini, habla Lucho. Comparto el mismo origen que tiene usted. Soy canalla y además de local. Quería felicitarlo porque realmente el planteo que está haciendo sobre la manipulación de la voluntad mundial, la manipulación de los gobiernos y la manipulación de lo que sucede en Medio Oriente. Lamentablemente se cortó, Lucho, así que si podés repetirnos el mensaje, es el mensaje de ayer, perdón. Así que si no querés llamar hoy y completarlo, por favor, lo esperamos. Señor Rubén Giovannini y equipo, buenas tardes. Me estoy enterando por Canal 9 que hoy reprimieron a jubilados que estaban en el puente Pueyrredón. Por eso, amigos jubilados, nosotros este jueves a las 11 de la mañana tenemos que luchar por la vergüenza que nos dieron, el 14.17%, que es una vergüenza. Vayamos con Rubén Giovannini, jueves 11 de la mañana, Talcahuano y Tucumán. Teresa de Palermo, gracias. Hola, buenas noches. Un abrazo grande para toda la mesa. Habla Jorge de Devoto. La señora Patricia Bullrich se tiene que mandar a mudar del puesto. Lo que hicieron hoy con los jubilados no tiene el perdón de Dios, no tiene vergüenza. Hace 30 años que anda robando el sueldo de un partido al otro. Entre ella y el hijo se están robando 300.000 pesos por mes. Mandate a mudar de una vez, Jorge de Devoto. Me hago cargo de lo que digo. Un abrazo grande para toda la mesa. Sí, para el programa de Giovannini, habla Francisco de Madero. Y espero que hagamos una protesta contra el 14% que nos dieron, ¿no? Vamos, viejo, ¿eh? Hay que apretarlos a estos, ¿eh? ¡Viva Perón, carajo! Sí, buenas noches, compañero Giovannini y compañero Macri. Lo he extrañado un montón. No me animé a preguntar si estaba enfermo o si tuvo alguna desgracia personal con algún familiar. Pero lo he extrañado un montón, es una gran persona, lo admiro, como también a Daniel Espíndola, es un fenómeno, creo que es uno de los mejores programadores de la radio argentina. Así que le mando un abrazo extraordinario para ustedes, porque los admiro, los aprecio y los escucho permanentemente. Antonio de Loma de Zamora. También tengo, recibimos un email, un correo electrónico del compañero Oscar Turones, donde me hace una corrección. Dice, Pío Orencio Rodríguez no fue un simple paisano, sino un cabo de la entonces Legión de Patricios Voluntarios Urbanos de Buenos Aires, hoy Regimiento de Infantería Patricios. Yo dije, entre los paisanos, porque en 1806 se organizó, como bien lo dice acá, voluntarios, por ahí no se interpretó bien, eran paisanos voluntarios, porque los que realmente pertenecían al ejército, que eran los españoles, que tenía el ejército español que estaba aquí, se había rendido y había, como quien dice, entregado la plaza. Entregado la plaza, y no solamente eso, sino que había jurado lealtad a la reina. Esto no lo digo yo, lo dice el mismo libro de Domingo Mateu, y que fueron los desertores de ese ejército, junto a la paisanada, al pueblo en armas, que ese es sería la definición justa, quienes se enfrentaron a los ingleses y lo derrotaron. Por eso yo dije, un paisano, que si estaba combatiendo estaba dentro de uno de los grupos, porque había varios regimientos. Estaban los vizcaínos, estaban los patricios, había unos cuantos regimientos. Inclusive algunos de ellos después se enfrentaron, porque hubo algunos que quisieron derrocarlo a Liniers el 1 de enero de 1809, y le falló la cosa, y después fueron directamente lo que están haciendo ahora con el ejército argentino. Lo desarmaron totalmente y los hicieron desaparecer. Tenemos más mensajes, los escuchamos, por favor. Buenas Buenas noches, Rubén, mi amigo de Espíndolo, un gran abrazo, lo mismo que a Jorge Macri y Jonathan Giovannini. ¿Viste lo que pasó en el puente Pueyrredón? Esos jubilados no son jubilados, son kirchneristas, que lo mandó el intendente de Avellaneda, entonces por eso la policía, los jubilados jamás cortamos calle. Así que no se hace quedar mal con el gobierno y los señores intendentes de Avellaneda mandó a todos esos viejos que se prestaron al juego para que la policía lo reprimiera. No lo reprimió, le hizo desalojar el puente nada más. Pero están todos ahora contra los jubilados, que los jubilados también, qué sé yo, así que la estamos ligando a nosotros, Jorge de Valleter. Hola, mi nombre es Ana, de San Cristóbal. Como ya hace varios días no escuchaba porque estuve afuera, quería decir que me alegra mucho que esté de vuelta el señor que lo acompaña siempre a Giovannini, el señor Macri. Me alegro mucho de escuchar su voz, y a todos en general, pero como él no estuvo, por eso lo quería destacar. Muchas gracias. Habla María Clara de Sarandí. La verdad que veo que le has dado importancia a la documentación que yo te envié, porque todo lo que estás contando está ahí reflejado. Ahora por lo menos me siento más reconfortada que le diste importancia a lo que yo te mandé. Ya lo sabrías vos por otro lado, pero eso que estás contando y lo de viejo bueno, todos esos detalles están en esa documentación que, aunque parezca pequeña, es importante. Quizás vos tengas más cosas para importantes sobre esto, pero está muy bien relatado todo eso año por año. La verdad que estoy satisfecha de que lo hayas tenido en cuenta. Te mando un abrazo para todos. Muy buenas tardes, señor Giovannini, y a toda la mesa. Habla Roberto de Pablo Nogués. Esta mañana escuché por el doctor Nelson Castro a las 7 de la mañana decir que el señor Macri se iba a reunir con algunos gobernadores de la provincia para pedirle que le hagan casa a la gente esta que viene de afuera, que son 3.000 que van a venir, y que se preocupen para darle trabajo, porque no los quiere acá en la capital, los quieren mandar para las provincias y tienen que hacerles casa y darles trabajo. Yo digo a esa pobre gente allá en Santiago que le dan bolsa de plástica para que se hagan las casas, ¿no les interesa a los argentinos? Sí, buenas noches, soy Alicia de Balvanera. ¿A usted le parece, Rubén, que esto es respetar una democracia realmente, respetando un gobierno elegido por el pueblo? Ellos dijeron que querían voltearlo al presidente directamente. La EVE de Bonafini, con todo lo que hizo el otro día, con ir a declarar, no había ningún problema y se venía. Fue todo hecho a propósito. Y brindaron para que Macri les tenga miedo. ¿Qué quieren más? Hacen desastres por todos lados, hasta un cura. Gracias, Jorgito. Tenés un buen alumno ahí en Plaza de Mayo haciendo la del hambre. Sí, habla Carlos de acá de Temple. Le quería decir una cosita. Estoy mirando en televisión y la verdad que es un desfachatado este Aranguren, porque no quiere, no contesta nada. Le preguntan cosas, no contesta nada. La verdad que yo no puedo entender cómo metieron a ese tipo ahí justo en un puesto tan importante. La verdad no lo puedo entender. El tipo no contesta. Los diputados en el Congreso le preguntan cosas, él no contesta. No contesta. Y aparte no quiere audiencia, porque no quiere que se hagan audiencias para tratar el tema. Si corresponde o no corresponde. Bueno, muy bueno el programa del señor Giovannini, Macri, a todos ahí. Estimado Rubén y equipo, buenas tardes y buena salud. Desde Avellaneda, saludo a Horacio. Anoche el periodista Roberto García confirmó lo que ya viene diciendo desde hace tiempo el señor Giovannini. El Banco Central está estudiando, y cuando dice estudiando ya lo querrán aplicar, el cobro de un llamado canon por el cobro en efectivo por ventanilla. O sea que tienden a bancarizar mediante tarjetas el manejo del dinero. O sea que el efectivo quieren que desaparezca de las manos de la gente. ¿Para qué querés todo? ¿Dónde lo guardarías? Eso es lo que le pregunto a Debido. La verdad que estos muchachos del Frente para la Valija dejan mucho que desear. Y este Debido me hizo acordar una frase de allá de mi pago de Paraná. Es una cagadita lechuza, chiquita y puro bichito, porque hoy se borró del Congreso, cuando tendría que estar, para justificar todo lo que hizo. Como todos los muchachos del Frente para la Valija, va. Ellos pensaban para ellos nada más. Afanar, afanar y afanar. Chau, chau, José de Gleu. Buenas tardes, señor Giovannini. Habla Teresa de Hudson. Escúcheme, lo estoy escuchando atentamente. Siempre lo escucho atentamente. Pero ¿cómo podemos cambiar una deuda si tenemos los sinvergüenza, como dice usted, que se fueron? No, están en el Congreso, todos agazapados. Yo la verdad que no entiendo por qué seguimos manteniendo esa sarta de personas que estuvieron en el gobierno haciendo desastre en el que gobierno que se fue. Y ahora le seguimos pagando. La verdad que no entiendo, yo la gente joven, como usted dice, no sé por qué no va al Congreso y le hace un loata al Congreso con toda la juventud, para que se vayan o para que cambien las leyes. Buenas tardes, señor Giovanni, lo sigo. El único problema que tenemos es que nos hemos acostumbrado a la esclavitud, y no hay peor esclavitud del hombre que se cree libre y no lo es. Rubén, el latino te habla. No te olvides que Eduardo Lindegui fue compañero de estudio en el Colegio Militar con el nuestro querido presidente Raúl Alfonsín. Te das cuenta que con esa convivencia, con esa amistad, con las Fuerzas Armadas, no podía hacer nada, no iba a hacer nada, debía ser un charlatán. No nos olvidemos, porque además el gran demócrata de Alfonsín fue el que me echó de Radio Celsius en aquel tiempo del año 84, por defender al peronismo. Yo, él no, cuando se enteró de la, lo que hacía yo, él me echó. Gran demócrata, ¿eh? Hola, buenas tardes. Les habla Juan Carlos de Avellaneda. Bueno, antes que nada quiero saludar a la mesa en general, con todo mi respeto y con afecto por todo lo que hacen y cómo se preocupan. Les llamo ahora con motivo de unos comentarios que han llegado acá en el barrio, de que los abogados que tienen que patrocinar a los jubilados ante ANSES, les van a pagar, ANSES le paga 500 pesos, pero por otro lado, diríamos bajo cuerda, pactan con el jubilado otra suma de dinero, porque dicen que esa plata es poco, que no les alcanza, bueno, lo decimos. Muy bien. Los oyentes de Tiempo Nacional, que se están comunicando al 4535-5999. Quiero aclararle a este señor que llamó último que hay dos tipos de situaciones. Está el tipo de situación de aquel que inició un juicio y el abogado lo defendió ante el ANSES y que quiere renunciar. Y muchas veces ese abogado trabajó 1, 2, 3, 4, 5 años y no le pidió dinero al jubilado. Porque da la casualidad que para que el jubilado no tenga defensa, es el único fuero que las costas son por su orden. ¿Qué quiere decir esto? Que si el jubilado gana, le paga a su abogado. Y si el jubilado pierde, no paga nada porque el abogado de ANSES, cobra el sueldo del ANSES. Todos los fueros, las costas siempre son al vencido, es decir, que en este caso las costas tendría que pagarlas el ANSES, pero como por ley esto no es así, las costas son por su orden. Entonces el abogado que trabajó y pactó un honorario con el jubilado, en ese acuerdo donde ellos tengan que hacer los números y hacer las liquidaciones, el abogado le va a pedir el honorario correspondiente que pactó, porque él trabajó para eso. Ahora es diferente a aquellos que no habían hecho juicio y que no sé por qué razón le exigen que vaya acompañado por un abogado a firmar y le van a pagar lo que el ANSES diga, porque no tienen retroactivo, le hará una liquidación y un reajuste en función de lo que ellos consideran, y el abogado lo único que tiene que hacer es homologar, es decir, es acompañarlo. Ahora ahí, si el ANSES para eso le paga 500 pesos, ahora, si el jubilado le dice, bueno, mire, yo lo acompaño, pero de lo que salga le pido, bueno, eso es un problema del jubilado. son dos situaciones diferentes con respecto a los abogados. Una, el abogado que va para poner la firma nada más y convalidar el convenio. Otra, muy diferente, que usted tiene su abogado, pactó un honorario y el hombre trabajó, hizo una demanda, e hizo el reclamo administrativo, después hizo la demanda, y hoy está a lo mejor su expediente al cobro o a posibilidad de que esté apelado en la Cámara, y si usted lo quiere renunciar, el trabajo de él lo va a querer cobrar. Esto son las dos cosas que yo pongo para que se den cuenta cuáles son las diferencias. Porque tampoco podemos pretender que una persona, un abogado, se haya bancado 4 años de trabajo con todo lo que eso insume en papeles, presentaciones, tiempo, y después diga no, con 500 pesos. 500 pesos no compra 2 kilos de carne, ni pase un asado con la familia, le cansa. Muy bien, Rubén, ¿por qué no me cuenta cómo sigue? Porque el jueves pasado estuvieron en la CGT tratando el tema de lo que es esta ley de reparación histórica, entre comillas, los espartanos, dice el gobierno. Ya tenemos una decisión tomada, que aquellos que quieran negociar, que lo hagan, pero nosotros vamos a seguir peleando porque entendemos que esta no es ninguna solución, ni mucho menos una reparación, como ellos dicen. Reparar significa poner bien lo que está mal. Un coche cuando está mal, está descompuesto, si uno lo manda a reparar, no puede salir a los altos, tiene que salir andando como corresponde. Y esto no, ni siquiera a los altos sale el coche, porque en definitiva está reparando lo que ellos dicen reparar en 3 años algo que en definitiva le está dando la mitad de lo que le corresponde al jubilado, o menos de la mitad. Entonces, esta no es una reparación, porque aparte, al poco tiempo, una vez que uno negoció, si no le reajustan el haber como corresponde, lo siguen robando como le venían robando, porque no es lo mismo que le den lo que le corresponde o la mitad de lo que le de lo que le corresponde. Si le dan la mitad, ya el próximo momento que viene ya le empezaron a robar de nuevo. Entonces sigue todo igual, nada ha cambiado como en el tango. Muy bien, estamos acá con el amigo Sapia. ¿Cómo anda, amigo? Muy bien, muy buenas noches para todos. Hoy tenemos conductor de APL Somos Fútbol. Exactamente, hoy tenemos para hablar de los diferentes clubes. Se está jugando Copa Argentina, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, vamos a hablar un poquito de todo. Lo echaron a Saba, y vamos a estar manejando algunos de los candidatos que se vienen manejando, la Ballena, su Beldía, dicen algunos. Vamos a estar desmenuzando eso. Y otros hablan programa. De Coca incluso. ¿Cómo? Otros hablan de Coca incluso. Coca estaba por firmar contrato con una institución, no firmó todavía. Hay que ver, lo van a llamar. Se van a Oliva, le llama Martina también. Empieza el delirio de nombre también, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, los escuchamos y nos enteramos. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 19. Esto fue Tiempo Nacional, día martes. Mañana a las 19, firme acá, anticipándonos a la marcha del día jueves a las 11 de la mañana en tribunales. Chau, Daniel, y a toda la audiencia, gracias por estar del otro lado. Hasta mañana. Belgrano, AM 650, Instinto Informativo, Instinto